La confesión bautista declara que la elección de Dios, que es supuestamente una manifestación de su misericordia, predestina a ciertos individuos específicos a la vida eterna y a otros los deja a la justicia. ¿Cómo puede ser una manifestación de misericordia el dejar a los condenados sufrir la pena que exige justicia cuando podrían ser justificados y perdonados y rescatados del castigo eterno? Esto no es una cuestión de la culpabilidad de los pecadores, si merecen juicio o no, porque todos lo merecemos. La cuestión es misericordia. Seguramente no puede haber un límite en la misericordia infinita del Dios infinito. Dios advierte solemnemente al hombre: libra a los que son llevados a la muerte. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y Dios dará al hombre según sus obras. Proverbios 24, 11 y 12. Todavía el Dios de Calvino no solo rehúsa salvar a los perdidos, sino que sin piedad decreta su perdición. Esto no puede ser el Dios de la Biblia, del cual Jesús dijo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18:14. Estos pequeños se convierten en adultos. Es entonces cuando Dios se complace en maldecir a muchos quienes antes eran pequeños. Pero la predestinación calvinista se refiere al tormento final, incluso de niños. Calvino declara: por lo tanto, la prueba mayor de la Escritura se toma uniformemente del carácter de quien es la palabra. ¿Cómo se atreve él a decir esto mientras pone en duda el carácter de Dios? Calvino luego pasa a elogiar la misericordia y la gracia de Dios como el pináculo de su carácter. Hay ciertos pasajes que contienen más vívidas descripciones del carácter divino, poniéndolo ante nosotros. Moisés, ciertamente, parece haber pretendido comprender brevemente lo que puede ser conocido de Dios por el hombre cuando dijo, en realidad Dios dijo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo 34, 6 y 7. En Jeremías, donde Dios proclama el carácter en que tendría que reconocerlo, es sustancialmente lo mismo. Yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Jeremías 9, 24. Sin embargo, en otros lugares, Calvino afirma que la retención de Dios de su gracia, misericordia y amor de todos, excepto los elegidos, realza la bondad de su carácter. Por cierto, Pablo argumenta que Dios ha sentenciado todo el mundo quede bajo el juicio, Romanos 3:19, y que Dios sujetó a todos, judíos y gentiles, en desobediencia, para tener misericordia de todos, Romanos 11:32. Sin lugar a dudas, todos son culpables y en incredulidad debe ser todo el mundo de los pecadores, judíos y gentiles, los cuales son por naturaleza incrédulos y rebeldes. Y estos todos son los únicos a quien Dios ha decidido el tenerles misericordia. No podría ser más claro a través de las Escrituras que la misericordia de Dios se extiende a todos.